Y este pues era mi padre y mi tío, otro hermano, que estuvo con él algo de tiempo también trabajando en el taller. Traían carros a arreglar y él los hacía nuevos, los arreglaba de todo. Como ese que tengo ahí, hizo muchísimos, claro. Era un trabajo así muy bruto porque tenían que los aros, el aro que ponían en las ruedas, ¿no ves ese hierro que llevan así? Pues venía en una barra de hierro larga. Tenían que domarles, hacerle redondo ahí. No sé, ¿te acuerdas tú? Los metían como en un torno. De 30 años para abajo. Y era todo a fuerza de fuerza allí.